Eterna. De la infancia que se fue, coge un sabor a sandía, mi garganta yo no sé, agua se me hace la boca, con los recuerdos de ayer, como si un mango se le que yo mordiera sin querer. Somos deña, dueña de mi corazón, en el color de tu trenza, se hace pedazos al sol. Somos deña, si no escuchan mi canción, se echa chinga de mi golpe, todito mi corazón. Nido pequeño colgado del paisaje montañés, pueblo mío segoviano de la palma y el ciprés. Con tu verde melodía, la guitarra del pinar, se va curando la herida de querer más y más. Somos deña, dueña de mi corazón. El espino para verte solo a vos, que todos los caminos se detengan en tu honor, que se incende de malinches la bajada del tablón, que se rinden los corteses en tu blusa de algodón. Somos deña, dueña de mi corazón, en el color de tu trenza, se hace pedazos al sol. Somos deña, si no escuchan.